paso a paso esperando la aurora. Primer paso, Adviento, tiempo de tu deseo, pero también tiempo del deseo de Dios sobre ti. No sabes qué pedir, Él sabe qué cosa darte. Tú que deseas recibir, Él que viene a tu encuentro para proponerte construir juntos un nuevo futuro. El encuentro de los dos deseos florece la esperanza. Iniciamos la ruta de la espera. Primer paso, despertar nuestra presencia. Disponemos nuestro corazón, silenciamos nuestros sentidos, nos aquietamos interiormente durante los minutos que hemos decidido darle a la oración de espera. Nos disponemos para el encuentro con el Dios de antes de los siglos, que quiso encarnarse en el seno de María, la Virgen de Nazaret. Despertamos nuestra presencia, la ponemos delante del Señor, pequeño bebé encarnado, nuestro interlocutor divino. Le damos la gracia para este momento de espera. Cada uno está invitado a compartir la oración que ha escogido para este momento y que exprese su deseo en este encuentro.